Informe del Hospital Militar del año 1981 sobre la epidemia del año 1980, debido a los mejillones rojos y la epidemia que causaron en Uruguay. El informe fue hecho por los doctores a cargo del mayor Pascual Marotta, luego de pasar esa epidemia, que causó muchas muertes, en 1980. En ese mismo informe, se incluye una cita de la Biblia, que dice así: y todas las aguas del río se hicieron sangre, y todos los peces que había en el río murieron, y el río apestaba y los egipcios no pudieron beber agua de los ríos. Éxodo 7, capítulos 20 y 21. En dicho informe, las Fuerzas Armadas, desde el laboratorio del Hospital Militar, citan párrafos de la Biblia, desde un punto de vista científico. No se trataba de religión, simplemente, de conocimiento. El mismo conocimiento, que no estaba en manos de niños y adultos, en esas épocas, lo que hubiera evitado muchísimas muertes. En plena dictadura uruguaya, el conocimiento fue tan valioso como para justificar la construcción de 500 escuelas públicas en 13 años. Aún hoy en día, en Uruguay, poca de su población sabría identificar a la marea roja y mucho menos saber qué hacer ante ella. Este informe se puede encontrar en la revista del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, página 34. Está en formato PDF, buscando epidemia 1980 Uruguay. Ni los egipcios y sus dioses pudieron contra la marea roja, hace más de 2000 años atrás, pero sí lo hicieron muchos pueblos, que tenían el conocimiento de cómo actuar ante la adversidad. Ignorancia versus conocimiento. Udelar, forever.